Quédate, que ya viene Mujeres al Derecho y al Revés. Una flor de mi pelo. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Pa' que los forasteros no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba. Tanto buena gente, maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba. Era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía, y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. 20:00 del 8 de marzo del 2012, arranca la tercera temporada. Bien arriba de Mujeres al Derecho. Bienvenidas a mis queridas compañeras, a mi izquierda, Marina Catalán. ¡Qué bueno, qué buena onda! Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá en Mujeres al Derecho y al Revés, en su tercera temporada. No es la segunda, es la tercera. Este programa ya tiene tres años acá sentadas, no. Uno en otro lugar y 2 años acá. Muy ¿acá contenta, dónde? Muy feliz. Acá, como siempre, transmitiendo desde el Éxito Clandestino Olimpo. Y a mi izquierda también, la señora Natalia Zurraco. ¡Te ves que de a la izquierda! ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas, ¿no? Qué lindo día para empezar, la verdad que venimos ahí del Congreso. Un lindo día para arrancar con el programa. La negra está como emocionada, exultada. Sí. Y nos va a presentar, además, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Sí, buenos días a todos, buenas noches a todos y a todas. Contenta, sí, estoy contenta porque las extrañaba el programa, y empezar un 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer me parece más que apropiado. Y tomo la pelota, lo que estamos escuchando, nuestra nueva apertura, se llama Juana Calamidad, del artista Ariana Puello, que en esta ocasión está cantando con Amparanoia, ambas grosas, artistas respetadas por la comunidad feminista. Ariana Puello es de República Dominicana y una de las raperas de habla hispana más exitosas. Así que arrancamos. Así que nos van a acompañar todos los jueves con Juana Calamidad para que bailes arriba. No, suena, las cosas suenan. Para que nos acompañes bien arriba, sentado en una silla, parado en una mesa. Descontrol. Para los que decían cosas, ¿no? Eso. Para los que decían cosas. Yo para tapar la boca, nada más. Igual Amparo Cholaman, seguimos bancando. Bueno, no, muy buena. Muy buena. ¿Quieren que les pase los números de para que nos cuenten si les gusta nuestra apertura nueva? Ahí está. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, obviamente pueden dejarnos mensajes ahí en www.labemba.com.ar. Si no, nos pueden llamar por teléfono al número de La Bemba, que sigue siendo exactamente el mismo: 50-31-47-13, interno 640. Yo en el verano soñaba con este número. Como que me despertaba y decía 50-31-47-13. Bueno, así que otra vez: 50-31-47-13, interno 640. Y si no, también nos pueden dejar mensajes en ¿dónde? En el C-Box de www.labemba.com.ar, por donde nos estás escuchando. Ya lo dije. Ya lo había dicho. El correo. Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Somos las mismas, pero no estamos iguales. Quiero aclararlo. Por eso es que pasan estas cosas. Estamos muy excitadas. Tenemos muchas cosas nuevas. Muchas. Así que, nada, en esta cosa de vorágine, de rapidez, el Facebook, Nati. El Facebook. Mujeres al Derecho y al Revés. Que hoy lo miraba y decía, tenemos más fans. Sí. En este tiempo que igual no hemos arengado mucho. Digo, hemos puesto información, la gente siguió poniendo me gusta y la gente, digo, uno lee los 28, me parece. No, 230. Eso pasó entre ayer a tarde y hoy. Te lo cuento. Miré hoy 230 y dije, voy a ir hoy para decir, opa, 230. Luchamos por los 200, como que no quieren la cosa 230. Ahora, 300. La última. Fue a 250. Dije, vamos al corto plazo. No. Si querés 250 para mitad de año. Los 300 para el fin de año. Así que tenemos todo un año más para arengar y que la gente siga poniendo. Además hay notas muy interesantes, sí, que de hecho aprovechamos la ocasión. Vamos a agradecer al compañero Juan Manuel Riva, que siempre manda información, digo, y un montón de otras personas que nos acompañan, como Gisela, que no está acá, está acá, pero no sé si nos está escuchando. Una oyente fiel que está acá también. No sé por qué hice esta asociación, pero también podemos saludar a nuestro operador. Es verdad, a nuestro operador estrella. No sé por qué lo hace la asociación. Muy buenas noches. Asociación Libre. Johnny. Por las dudas, Decilo. Perdón, ¿no leíste que pusimos que, arengamos con esto? No es que nosotras tomamos este día como una cosa así que nos regalen flores, chocolate. No. Es un día muy importante, así que felicita. Claro. Felicita nomás. ¿Y cómo estás vos, Jenny? Muy bien. ¿No estás extrañaste? ¿Contento de estar el mismo día otra vez con nosotros? Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Todos gracias y todas. En realidad lo que quiere decir él es, yo estoy acá desde febrero, ¿no? Claro. Vos recién llegaste ahora, así que yo estoy acá esperándote, ¿sabes hace cuánto? Pero Jenny, esto promete, la vamos a pasar bien acá. Los jueves a las 8 la vamos a pasar bien. Subinos un poco la música, así ya arrancamos, ¿no? El programa. Va. Allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría. Va a calmar su rabia y su sangre fría. Pensando que pronto de allí saldría. En su cabeza repetía esta melodía. Pa' mi barrio yo voy a gozar con los compadres. ¿Quién? Pa' mi barrio yo voy con los compadres. Pa' mi barrio yo voy con los compadres. Juana cumple su condena, sale sonriente. De todo lo que hizo se arrepiente. Con el dinero fácil mira, atento la suerte. Rodeándose de víboras y de serpientes. Rivales y enemigos inminentes. No quiere venganza, no desea la muerte. Tan solo de esto Juana se hace más fuerte. Se acabaron los malos. Con mis bolivianos. clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. El Día de la Mujer es para reflexionar sobre la represión, la muerte y rechazo que han sufrido las mujeres a través de la historia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una producción de Decalle FM, Nicaragua. Si necesitas información sobre métodos anticonceptivos, derechos de las adolescentes y los adolescentes, obligaciones de obras sociales y prepagas, lugares donde atenderte en todo el país y retirar gratis el método que elijas, llama al 0800-222-3444. La llamada es gratis, tu pregunta es confidencial. De lunes a viernes en el horario de 6 a 24. Los sábados, domingos y feriados de 9 a 21 horas. 0800-222-3444 es una línea de información sobre derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud de la Nación. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Enero, febrero, no pasa nada, todo el mundo está de vacaciones, anda tranqui. Frases bastante habituales para algunas de nosotras. Yo me fui de vacaciones en enero, febrero ya me encontró en el centro de salud donde trabajo. Durante este mes conocí a tres mujeres, con recorridos y problemáticas bastante distintas, con el denominador común de ser mujeres y que esto fuera clave para entender lo que les estaba sucediendo. Primero llegó una mujer, casi 40 años, 10 hijos y un embarazo no buscado, tampoco deseado. Quería interrumpirlo. Como sabemos, el método más seguro es el uso del misoprostol. Pero también sabemos que, aunque son pocas, existen las posibilidades de que no funcione. Nuestra protagonista es una de estas posibilidades. Probó una vez, dos veces, tres, y no lo lograba. Ya estaba de 15 semanas. El equipo que trabaja en consejería pre y post se quedaba sin herramientas. Con uno solo y gran temor. Sabemos que las mujeres que deciden abortar lo hacen, aún en las condiciones más riesgosas. Esta mujer, sin más intervenciones de las que ya había hecho, finalmente expulsó el feto un lunes a la madrugada. Llamó al equipo de salud inmediatamente y la única respuesta posible fue llamar a la ambulancia y andar para el hospital. El martes temprano temí llamarla. Temí que la ambulancia no hubiese querido entrar en un barrio etiquetado de peligroso. Temí que el servicio de guardia la maltratara, incluso no la atendiera. Temí por ella. Fue atendida y hoy está bien físicamente. Sufre la culpa gestada por el maltrato que vivió en el hospital. Otra es la historia de la segunda mujer. Pequeños 23 años, también embarazada y con un diagnóstico de retraso madurativo. Brevemente, está en pareja, él la prostituye, la somete a orgías. También tiene sífilis. Con ella no podemos dialogar. Cuando lo intentamos parece que está fuera de este mundo, quizás en uno mejor. La respuesta, una ley de salud mental, nueva, importante, con ideas muy progres de desmanicomialización. Una ley sin recursos para ser aplicada, que la deja fuera de los hospitales y sin equipo que pueda contenerla en su barrio. Hoy no sé dónde está. La tercera mujer, la historia quizás más conocida. Ella llegó a la sala una tarde con su hijo de 6 años en una mano y con la otra cargaba un bolso, con algo de ropa y un maletín con papeles. Eran las decenas de denuncias que ya había realizado por violencia familiar. Estaba decidida a no volver, vino a buscar ayuda. La respuesta a las 15:30 fue, mañana a primera hora buscamos un hogar. Y esta noche, me preguntó, por más llamados realizados, no fue el municipio el que respondió. Fue una vecina que recuerda su propia historia y la aloja en su casa. Son historias que tienen nombre, que tienen rostro, que tienen cuerpos, pero que creemos que no vale la pena mencionar, porque hay muchas mujeres que pueden ser encontradas en estos relatos. Y todavía me preguntan por qué hago mujeres al derecho y al revés. Hago mujeres porque me hubiese gustado que nunca existiesen estas situaciones. Y si bien esto hoy y para ellas es imposible, creo que este programa nos acerca a construir juntos, hombres y mujeres, relaciones más equitativas de género. La radio es un medio masivo de comunicación. Hago mujeres porque me hubiese gustado responderles con políticas públicas integrales que las protejan y promuevan y no que las desampare, las insulte, las cosifique, las medique. Hubiese querido que sus derechos fuesen garantizados por el Estado y no resolver la vulneración con voluntarismo, que no deja de ser más vulneración. Desde Mujeres queremos construir agenda. La radio es una herramienta política. Hago mujeres porque es otra forma de caminar junto con ellas para construir las respuestas posibles. Y las imposibles también. Las pienso y nos conozco, fuertes y luchadoras. Me encuentro con ellas desde el lugar de mujeres que nos une. Una radio comunitaria es una herramienta de organización. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordamos a las mujeres desaparecidas en las redes de trata, a las muertas por feminicidios y abortos clandestinos. Celebramos la lucha de miles de mujeres por una sociedad con igualdad y así empezamos la tercera temporada de Mujeres al Derecho y al Revés. Pan y Paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Ay, ay, ay, ya tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio, yo voy. Así arrancábamos nuestro segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, adentrándonos un poco en el Día Internacional de la Mujer desde un texto quizás un poco más vivencial, como tratábamos de nombrarlo acá, para dar cuenta un poco de cómo esta lucha hoy sigue vigente, cómo esta lucha es incesante para todas las mujeres y para todos los hombres, también debería serlo. Y ahora escuchábamos un audio del un poco que resumía la historia del 8 de marzo, que tiene algunos detalles interesantes como para marcar. No vamos a contar toda la historia porque el audio lo acabo de contar, me parece, ¿no? No sé si alguien quiere contar toda la historia otra vez, me parece que no tiene sentido. Pero sí marcar algunos puntos que son interesantes, que es cómo se ha desvirtuado un poco la historia de esta supuesta fábrica textil que se incendia. En muchos lugares empieza a parecer que es en 1857, cuando en realidad fue a partir del 1900, 1908, 1911, por ahí. Y también se habla de una huelga, que también se dice que es al fines de 1800, pero en realidad fue, como decía el audio bien, correctamente, fueron dos huelgas en 1910 y en 1911. Y también rescatar un poco, que quizás desde dónde viene, algunos pueden decir que no tiene mucho sentido, que no importa, que lo importante es qué significa hoy el Día Internacional de la Mujer. Quizás saber quién lo dijo primero y quién lo hizo después no tiene mucho sentido, capaz. Pero también es interesante ver cómo la política y la historia están metidas en la conmemoración de este día. ¿Por qué decimos esto? Y porque, como también escuchamos en el audio, son claramente las mujeres socialistas las que arrancan con esta idea de tener un día propio de las mujeres, un día donde se reivindique la lucha de las mujeres, sobre todo por el tema del voto. Otro punto interesante es lo que menciona sobre esta huelga que hicieron las mujeres en 1917, que fue en febrero. En realidad no marzo, pero febrero, según el calendario que ellos manejaban. Bueno, esta huelga es un poco es el inicio de lo que después se va a dar, ¿no? De la caída del zar, de la Revolución Rusa, y es una huelga que inician las mujeres. Entonces es interesante también marcar esto, ¿no? Cómo son ellas quizás las primeras y las que avanzan pidiendo mejores condiciones, en contra de la explotación sexual, a favor del voto, y cómo eso va generando todo un caldo revolucionario para lo que se da después, durante 1917. Y bueno, y lo que comentaba un poco de esto, desde el punto interesante a marcar, es cómo después, en una época, en la época del estalinismo y demás, el Día Internacional de la Mujer queda un poco aplacado. Y quien lo toma un poco más la cultura occidental. Y se vuelve a hablar del Día Internacional de la Mujer después de los 60, vamos a decir así, 60, 70, recién ahí. Y se empiezan a tomar distintos como mitos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a tergiversar la historia, se empieza a decir que es en 1857, que es una huelga, que la textil que fue solo en Nueva York, se olvida un poco de la lucha de estas mujeres revolucionarias, que hubo como, en el proceso de la creación de este día, hubo muchas opiniones, estaban las que decían, no, tenemos que sumarnos al día de todos los trabajadores y de los revolucionarios y va, otras que decían, no, las mujeres tenemos que tener un día específico. Clara Zetnik es una de las propulsoras, las promotoras de este Día Internacional de la Mujer, a la primera que lo plantea en Rusia. Y bueno, lo interesante de esto es cómo en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, algunas cuestiones se empiezan a tergiversar para que quede como que fue solo en Estados Unidos, fueron solo las mujeres de trabajadoras de Estados Unidos las que tiraron que los hechos ocurrieron ahí y que a partir de eso es que existe un Día Internacional de la Mujer. Tratemos de no minimizarlo, decía, bueno, más Estados Unidos malo, pero digo, era parte también de una política en ese momento y del contexto político que se vivía, como en algún punto fue importante y en algún momento de la historia fue importante para Rusia y para el socialismo internacional, el Día Internacional de la Mujer, y cómo esto después, con el tiempo, fue mermando y se fue cooptando hacia otro lado. Y bueno, y tenemos las tergiversaciones que tenemos hoy también, ¿no? No sé si que... Las tergiversaciones que tenemos hoy... ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo no me escucho. Y también las minimizaciones que tenemos hoy en relación de por qué el Día de la Mujer, ¿no? Bueno, ¿qué querés, rosa? ¿Qué querés, te regalo un chocolate? También, banalización. Se podría decir de esa manera. Como si fuera el Día del Amigo, bueno, el Día de la Mujer. Mercantilización, te sigo tirando sesiones. Sí. No, y además de lo que charlábamos fuera del aire también ahí en el Congreso, lo de mujeres que lo toman como discriminación positiva. Pero no, es un día de conmemoración y tiene un trasfondo. Uno lo desconoce, pero digo, es una reivindicación de derechos, es una lucha, es un espacio, es un momento. Digo, pero también está, a veces es muy chocante escuchar como otras compañeras mujeres también lo toman por ese lado y lo minimizan. Y eso es también un punto en el que, nada, está bueno esto, arengar y enterarse por qué, para qué, de dónde salió, bueno, por qué lo tomamos ahora y, bueno, por qué luchamos ahora. Eso también está bueno. ¿Qué pasa por ahí, no? De poder utilizar este día quizás más para la reflexión acerca de, bueno, ¿cuáles son las situaciones actuales? ¿Cómo estamos hoy en relación con esas relaciones desiguales que tenemos entre hombres y mujeres? Con... ¿Cómo estamos hoy, Mariana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, es así, ¿no? Pasó un siglo, los cambios son evidentes, los comprobamos cotidianamente, pero no podemos dejar de señalar los problemas que persisten, las cosas que faltan. Por eso en nuestra primera emisión quisimos hacer mención a solo algunos de estos temas que reflejan todavía una evidente desigualdad entre mujeres y varones, y nos pareció apropiado tomar solo el aspecto laboral, porque el mercado es el espacio de mayor discriminación. El mercado de trabajo es el espacio de mayor discriminación, de género, etario, de raza, y ahí las mujeres caemos, ¿no? Es el espacio donde se tejen las injusticias y más profundas de la sociedad. Y para tener datos duros, que es lo que a mí más me gusta, hoy en la Argentina, por ejemplo, en las empresas de neumático, Fate, Pirelli, Bridgestone. No trabajan mujeres en la producción. Hoy no hay mujeres en la producción de empresas de neumático. Pero esta situación no es ajena a la falta de mujeres, a la escasa presencia de mujeres en general en todo el sector industrial, donde se destaca solo el 9% de la población económicamente activa es femenina. Estos son números que pasó el Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la CTA. Otro dato, vamos por el segundo, el servicio diplomático en Argentina es uno de los espacios más sexistas dentro de la administración pública. De hecho, desde principios del siglo XIX hasta hoy, solo una mujer ejerció el cargo de ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina. Y actualmente, de las 30 embajadas más importantes del país, solo dos son ocupadas por mujeres. La de México y la de Gran Bretaña, recientemente, Alicia Castro. Doy un dato. Digo, cuando yo averigüé para entrar al Servicio Exterior de la Nación, la primera pregunta fue, entre que, bueno, el examen y demás, cosas, soy mujer. Y me dijeron, sí. Me dice, ¿sabés qué es lo que pasa? ¿Por qué las mujeres entran al Servicio Exterior y después no hacen carrera diplomática? Sí entran, pero no hacen carrera diplomática, quedan en los cargos acá en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando viajan, tu pareja, en este caso generalmente las mujeres de, quedan en los países a los que van, imposibilitadas de trabajar y lo único que hacen es beneficencia. Tienen solamente un permiso para trabajar y de esa manera. Y me dicen, y ningún hombre lo va a tolerar. Entonces, la mujer en pos de no resignar su familia, por eso no suele hacer, lo digo con, porque me lo han dicho al momento de, como nota al pie. Otro dato. Te aclararon. Me lo aclararon, como diciendo, mira, si vos querés... Es que si vos querés, pero sabes que después no vas a querer porque vas a querer casarte y tener hijitos y no vas a poder. Otro dato de la historia de la carrera diplomática, hasta mediados de los 90, solo un 15% de las 50 vacantes que existen para el acceso a la carrera diplomática eran ocupadas por mujeres. Solo un 15%. La carrera es una serie de exámenes muy exigentes de todo tipo de temas y solo 5 o 6 hasta mediados de los 90 eran mujeres. Hace 20 años las pruebas dejaron de ser nominales y pasaron a ser anónimas. ¿Saben qué pasó? En 2011 entraron 24. ¡No! Y en el 2010 entraron 23. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió fue que los encargados de corregir las pruebas dejaron de saber que eran mujeres las que hacían los exámenes. Igual te cuento, el filtro es la entrevista personal. Ahora entiendo por qué, porque ahí es donde se dan cuenta que vos sos vos. Claro, pero hasta los exámenes pasás. Hasta los exámenes pasás, pero eso antes ni siquiera. Antes eran solo 5 o 6. Lo que pasó ahora es que los encargados de corregir dejan de saber que el otro es otro u otra. verdad. Entonces ahora están entrando la mitad, o sea, de 50 vacantes, en el 2011 entraron 24 mujeres. Antes de los 90 eran solo 5 o 6. ¿Seguimos? El equipo latinoamericano de justicia y género, más conocido como ELA, difundió hace poco un estudio de opinión sobre la organización del cuidado que dejó al descubierto que en el 76% de las familias entrevistadas el cuidado era responsabilidad de la madre, de las mujeres. Y en el 50% de ese 76% es asumida de forma exclusiva. ¿A qué nos referimos con cuidado? Es decir, el trabajo de cuidar a nenes, nenas. Después los abuelos, las abuelas, las tías mayores. Ese trabajo lo hacen exclusivamente las mujeres. Y esa desigualdad de género impacta negativamente en el ejercicio de la autonomía e independencia de las mujeres. O sea, ya no es solo criar a tus hijos. Después está tu suegra, tu suegro, tu mamá, tu papá, tu tía abuela. Ese trabajo también al interior de las familias es asumido por las familias y dentro de las familias por las mujeres. Vamos por otro. Cuidado, la naturalidad. O sea que te rompen los quinotos hasta los hijos de otro, digamos. Sí, claro, y los padres de siempre padres vas a tener a alguien que cuidar. Y después tú. La desocupación también tiene cara de mujer. El último informe, el último dato oficial de desempleo sitúa la tasa general en 9,1. Pero dentro de ese general, el 10% son mujeres y el 8% son varones. Y según el Centro de Estudios IDESA, el segmento, esto es llamativo, el segmento de mujeres con hijos presenta menores tasas de desempleo. Uno diría, wow, ¿nos toman a las mujeres con hijos? No, no. Esto se debe porque atender a las familias, las madres tienen menos posibilidades de salir a trabajar. O sea, ni siquiera van a buscar laburo. Claro, no están dentro de la PEA. La categoría de desocupadas. Exacto. No están dentro de la PEA. ¿Entendés? Se vuelven inactivas desde el punto de vista de la encuesta permanente de hogares. Entonces, ahora hay que saber leer esas cifras, ¿no? Uno a lo mejor diría, bueno, ¿ves que las mujeres tienen menos índices de desempleo? No, papi, porque ni siquiera podemos salir a buscar laburo. Claro. Un estudio reciente, otro, basado en los datos de esta encuesta permanente de hogares, señala que se discrimina más por maternidad que por sexo. La pregunta, no sé si ¿tenés hijos? No. Marca un rumbo a la entrevista laboral. Y si no, tenés hijos. ¿Estás buscando? Y si decís no, ¿tenés pareja? Sí. ¿En qué situación estás con tu pareja? Sí. Totalmente. A mí también, ni hablar. Yo he quedado afuera de trabajos en los que estaba a punto de concretar cuando se me ocurrió contar que tenía un nene. Estamos haciendo catarsis, les cuento. Algo más concreto todavía es el siguiente aviso clasificado que se publicó el viernes 14 de septiembre de 2007 en el diario El Sur de Villa Constitución de Rosario. El aviso dice: empresa de electrónica seleccionará personal femenino para su departamento de control de calidad. Bien, cierra. El tema está en los requisitos. Requisito: dedicación full time, conocimiento de PC. Bien, seguimos adentro, ¿no? Listo. Sí. Buena predisposición para trabajar en equipo, bajo presión. Siempre listos. Andamos. Vamos bien. El último, maternidad resuelta. Maternidad resuelta entre los requisitos. No quiero tener hijos, eso es maternidad resuelta. Pero ahí no hay un asterisco que explique cuál es el concepto de maternidad resuelta. No, pero no termino de entender. Diario Rosario 12, ante este aviso, se comunicaron con la empresa y hablaron con el gerente, que explicó que el único objetivo del aviso era evitar que se presentaran chicas embarazadas. Y sobre la maternidad resuelta, alegó que se le complica tomar gente nueva para explicar el trabajo. Entonces esto de que estás por tener hijos, estás en pareja, pero lo estás pensando y no, porque te me vas rápido, no quiero tomar otra persona para explicar. Pero perdón, ¿y qué pasa si yo entro a trabajar? No quiero pensar, si justo al año está trabajando ahí me quedo embarazada, ¿qué será de mí después, no? No sé, el señor gerente se va a enojar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Día Internacional de la Mujer? Hablamos de la necesidad de conmemorar, de recordar la lucha de muchísimas mujeres que permitieron montones de derechos que hoy nosotras tenemos. Pero también es importante por lo menos aprovechar un día al año para hacer mención a todos los temas que tenemos resueltos. Porque estos datos son de ahora, son de hoy y de nuestro país. Y solamente en el plano laboral, porque entendemos que el mercado es por excelencia el espacio de discriminación mayor. Podríamos estar hablando de un montón de otros aspectos, pero por eso hacemos mujeres, desde lo visceral, cuando habló Juli, y desde todo lo que falta. Y en esa lucha además estamos involucrados hombres y mujeres, por eso hacemos mujeres. Bien. Vamos con algunos mensajes, cortitos, chiquitos. Adriana, que dice: buen comienzo, grosa la cortina, feliz día a todas. Ceci: excelente comienzo de tercera temporada. Muy buena la nueva cortina, la felicito, y como desde hace 3 años, acompañándolas desde casa. Besos para toda la mesa. Es verdad, Ceci, sí, tú, siempre. Ceci, presente. Ha sido operadora, claro, no, sí, siempre sí. Desde casa. Sí. No. Ya te vamos a sacar a vos de ahí. Ya vamos a poner una mujer. Ya vas a ver. Y el compañero Gilio, que dice: muy buen programa, mujeres. Gracias, productor. Controlador para mí. Gracias, productor, controlador. Sabemos que nos estás escuchando. Veedor. Veedor. Y bueno, por eso hacemos mujeres. Así que nos vamos a un corte. Y una quebrada. Y una quebrada. Va. No, señor. Eso sí es. Palma. Regalos o felicitaciones. Prefiero vivir sin violencia, sin maltrato, sin abusos y con justicia. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desenchufa la violencia y conéctate al amor. Una producción de Decalle FM, Nicaragua. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Hola, soy Estela de Carlotto. Vos, yo, todos nosotros, podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el Monumento a la Mujer Originaria, una escultura de 10 metros de altura con bronce donado por la gente. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Ay, ay, ay, sabe cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy. Pa' mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana. Dale, arriba. No, para, sube un poquito más. Dale. Queremos volver locas. Loco. Está buena, nena, ¿eh? Todos sabíamos que elegiste bien, la radio y su terreno, la más respetada. Los tigres la gira la adoraban. No, el tema de la parte musical es de todos, ¿sí? Me parece. Y esto no, es solo una puntita de todo lo nuevo que va a haber en mujeres, ¿no? Ahora la vamos a empezar a contar. Vamos a empezar a contar un poco. Esto a ver es solo la puntita. Bien, bueno. ¡Ay! Nueva temporada. Tenemos secciones nuevas, sí. Secciones ayornadas, sí. Secciones viejas que quedarán. También. Vamos a ver si lo podemos decir un poco entre todas, a ver si nos vamos acordando. La protagonista va a quedar. Sí, la protagonista bien. De la semana va a quedar porque... Tiene que quedar. Porque es abierta, así que vas a ir estando ahí siempre, primer bloque, avanzando. Vamos a tener una nueva columna, sí. Y una nueva, más que invitada, una nueva integrante, uh-huh. Que va a estar dos veces al mes. La presentamos el año pasado, va a tener una columna de diversidad. Alba. ¿No? Diversidad en principio, diversidad sexual. Vamos a hablar un poquito de varias cosas con Alba Rueda, que va a estar uh-huh. A partir del jueves que viene ya con nosotras. Creemos que va a estar... cada 15 días, compartiendo el estudio. Uh-huh. Y bueno, va a tener su propia columna y además nos va a acompañar durante todo el programa con sus opiniones, así que sumamos una voz más a mujeres. Sí, una gran voz, porque además ella puede hablar, es una tipa... Seguimos ampliando la perspectiva de género. Bien. Otra sección nueva que vamos a tener, que te podemos decir que es de masculinidades. Espera, porque lo estás diciendo muy al pasar. Y es bueno, una noticia... Es incorporar. Igual no lo consultamos. Yo no diría el nombre. Yo tenía pensado frenar el nombre. Yo lo que. Porque si no es la persona que tenemos en mente, igual, va claro. A ser otra. Pero era la idea de convocar a un hombre para que para que comparta la mesa con nosotros y toque ciertos temas que a veces, como nos tildan que muchos temas son propios de las mujeres, que nos involucran a todos, también hay temas de los hombres que nos involucran a todos y a todas. Por eso va a haber un hombre. Signo de pregunta. Sí, muy interesante. Eso significa vos lo pedís, vos lo tenés. Tanto que nos dijeron. Una tanto que así. Nos criticaron el último programa sin hombres. Tanto que nos dijeron, bueno, acá vamos está. A tener un hombre. Y aparte porque lo compartimos, no solo por la presión. Y los quiero ver comentando a los hombres que nos comentan a nosotras, los quiero ver comentándole a un hombre con perspectiva de género. Exacto. Cada vez tienen menos argumento para el boicot. Esa es la idea. No van a saber dónde agarrarnos. Seguimos ampliando la perspectiva de género. Seguimos ampliando. Ahí está. Porque los varones también están estereotipados. También están oprimidos. Lo así hemos que, hablado. Masculinidades, adelante. Y viene, va a venir seguramente una vez al mes o por teléfono. Vamos a ver. Pero ahí está. Otra. ¿Qué más? Mujeres te invita. Bueno, Mujeres te invita va a estar. Porque si no, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Qué hacemos un día de semana a la noche? O que y va a estar queremos requete buena. Queremos leer un libro, queremos que nos recomienden algo interesante sobre el tema que esté tratando ese día o sobre cualquier otro tema. Así que mientras las chicas se ríen, yo las sigo remando. Es que la nena, no sé por qué metió la requete. Claro, Mujeres te invita. El Mujeres te invita es una cosa. Ah, eso. Otra cosa es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El Mujeres te invita está siempre. Mujeres te invita va a seguir, está siempre, va adelante. Y la otra agenda que tenemos es la requete. La sección requete. ¿Requete qué? Requete militante, Mariana. Es la sección requete militante. No se van a, este año mujeres no se toman nada en serio. Yo no digo no se toman, pero nos han tildado de ortivas, de amargas, muy para abajo. Yo no lo pondría en esos términos. Bueno, muy para abajo. Muy para abajo. Uh-huh. Empezamos yo con la apertura. Yo creo que igual ya el año pasado, yo sostengo que hubo un cambio. Que no, no estábamos así para abajo. No. Hay temas que son lamentablemente uno puede. Pero ahora ya está con esta sección que todavía yo tengo problemitas todavía para poder decirla. Me voy adaptando. Y sí. El requete. Amigate. Amigate con la requete. Con el requete amigate. Sí, además es tomar. ¡Viola! Eso está re bien. Está re bueno. Que no, no puede. Eso a mí me encantó. Porque es requete. Es una propaganda de pibe bazooka. ¡Requete piola! No sé. Una cosa de así. Pibe bazooka. Se le cayeron sí, todos los años encima. ¿Tengo 30? No, ni ahí. Bueno, seriedad. La requete. Pero expliquemos. ¿Cuál es la idea de la requete? La requete es el Mujeres te invita, pero a marchas, congresos, seminarios, cosas, no sé, ¿qué más puede ser? Para sí, dedicadas a la cuestión de género y también, ¡epa! Ahí va. No lo toco, solo le hablo cerquita. Ahí está. No, la idea es también es ir poder siguiendo algunas cuestiones que nosotros veníamos siguiendo el año pasado y que a veces se hacía que la protagonista la ocupábamos con esto. Bueno, no, la idea es que tenga su sección propia, a ver cómo viene la ley de aborto, la ley de identidad de género. Y que la gente aporte, que invite, digo, uh-huh. Hay un montón. Las organizaciones, compañeros, que nosotros siempre andamos intercambiando redes de información. Bueno, hay un espacio acá concreto. Y habrá una fecha, habrá fechas donde la requete va a estar más, porque, qué sé yo, si hubiera sido el 8 de marzo... Hoy, por ejemplo, tenemos un par. Tenemos la un requete, par para la requete. Vamos a tener la requete, y si no, no. Si no sería, las mujeres te invitan con todo lo demás. Seria. Tenemos la requete. Para mí la requete es una gran sección, y lo voy a seguir diciendo seria, y cada vez que lo presente, también. Voy a seguir hablando así, la requete. ¿Estamos? Sí. Vamos. Bien. ¿Hay alguna más? Nos queda la última, que es la sección a la que vamos ahora. La vamos a tener en vivo acá, o vivo, en directo. La sección al paso. ¿De qué se trata la sección al paso? Agárrate porque te puedo agarrar en cualquier lado. Claro, es al paso. Te extrajiste, te agarramos, te preguntamos sobre algún tema. ¿De qué? De género, sobre cualquier cosa. Sobre un tema cotidiano. La idea es poder tomar la opinión de las personas sin distinción de edad. Distinción de género. Y que podamos construir el pensamiento o el conocimiento desde esas opiniones también, ¿no? Es tomarlas y traerlas a la radio. Así que al paso, como la parrilla, que es al paso, así es la sección. Encuesta, pregunta. No. Te estás portando mal, Chino. Fuera. Me olvidé lo que iba a decir. Y así va a comenzar. Pasamos el rato cantándole a la Juana en la terraza, fumando ron con miel y el tumbao sonando. Esta vez sobre el Día Internacional de la Mujer, que es nada, no sé de dónde, cómo, ni cómo surge, ni nada. Me parece bárbaro que haya un Día Internacional de la Mujer porque, bueno, creo que la mujer se está ganando ese espacio a partir de su propia lucha, de ser profesional, de salir a poner la cabeza, la cara y hombrear y cuerpo a cuerpo con los hombres que realmente la maltratamos bastante, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene el Día Internacional de la Mujer? No, la verdad que no desconozco. Se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo en memoria de unas mujeres trabajadoras de Chicago que luchaban por mejores condiciones laborales y fueron reprimidas y terminaron muertas porque les cerraron la fábrica, bueno, un suceso muy grave. Entonces las mujeres de todo el mundo recordamos esa lucha y pedimos por nuestros derechos, aún hoy. Contame, ¿qué sabes del Día de la Mujer? ¿De por qué existe? Desconozco por qué fue creado el Día de la Mujer. Realmente lo conozco por el calendario. ¿Qué sabes del Día de la Mujer? No, del día, ¿por qué el 8 de marzo? No lo sé. ¿Y qué opinas acerca de que exista un Día de la Mujer? No me gusta. No me gusta la idea. Ponernos un día de algo diferente de quién se supone que somos diferentes. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Porque en una textil, no sé en qué año, en una textil incendió y todas las mujeres que estaban trabajando se murieron. Uh-huh. Y por eso le dijo hoy el Día Internacional de la Mujer. Mira, cuando apareció el debate sobre el día de declarar un Día Internacional de la Mujer me parecía, no me parecía como muy bueno, porque entendía que no había un Día Internacional del Hombre y que me parecía que era como una lucha perdida nombrar un Día Internacional de la Mujer. Ahora, después con el tiempo sí, me fui dando cuenta, porque a partir de eso también se empezaron a denunciar un montón de cosas que sufren las mujeres, que uno de repente la toma como normal y comunes, y en realidad no son así. Y a mí me parece que es que está bien, porque es reivindicativo de los derechos de, no de géneros, porque si digo, las mujeres definen esta cuestión como una cuestión de género, los hombres definimos como una cuestión que no debería distinguir en géneros, porque marcar esa diferencia acentúa esa contradicción, la propia diferencia, aunque suene una redundancia. Pero me parece valorable, porque las mujeres hacen un aporte sustancial a la sociedad, a la vida, a la historia, a la política, a la cultura. Me gustaría que en realidad, o sea, se piense que todos los días son el Día de la Mujer y que todos los días se trate a la mujer con igualdad, si ese es el fin, de que haya un día específico como para conmemorar a la mujer. Pero de última, bueno, aunque sea un solo día, está bueno para recordarle a todas las mujeres, en ese caso, que tienen derechos. La mujer, el Día de la Mujer, es el día especial porque ellas son cosas muy importantes para los hombres. Para los hombres. Para mí está bien que tengan un día, porque hacen todo. Si no fueran por eso, no existiríamos. Si dan la luz, lavan, cocinan, y nosotros acá estamos a trabajar. Nada más. ¿Las mujeres no trabajan? Sí, pero son mejores para otras cosas. ¿Ah, sí? No es que quiera decir que no sirven para trabajar, pero son más para otras cosas. Son más madres. ¿Y para usted está bien que exista un Día de la Mujer? Depende. ¿Por qué depende? ¿Y hay Día del Hombre? ¿Te parece que tendría que haber un Día del Hombre? ¿Y por qué del hombre? Nah, de la mujer nada más. De la mujer a que le pegan y le hacen un montón de cosas. Dice nuestra cantante de ahora. Y ay, qué testimonios, queridas. Uh-huh. Bueno, pero es lo que vimos. Hay mucha ignorancia. Micrófono. Mueve el micrófono. Mucha ignorancia. No, seguimos viéndolo, me parece. Mucha ignorancia sobre el Día Internacional de la Mujer, y hay infinidad de opiniones al respecto, de hombres y de mujeres. Porque también hay como confusiones sobre qué fue lo que pasó realmente a principios de siglo, así que bueno. Sí, lo hablábamos al principio, claro. que la historia se desdibujó un poco y quedó una historia formal, solo el tema de la textil que se incendió con mujeres adentro. Y también, bueno, muchas opiniones, a mí me llama mucha atención las opiniones, cómo se qué distintas que son las opiniones en sentido común a las opiniones que vienen más de la academia, y que también se rebuscan bastante y terminan diciendo la nada misma. Uh-huh. Pero está bueno como esto, verlo sin juzgarlo. Es un muestreo. Y así lo vamos a hacer siempre, al paso, siempre con una pregunta. Si tiene una sugerencia, también está bueno. Uh-huh. Che, ¿por qué no preguntan? Comentar al paso también. Claro. Contestar en... qué sé yo, o mirá, el próximo programa pueden preguntar sobre esto, ¿no? A ver cuál es la opinión de las personas. Bueno, esa es la idea. Me gustaría seguir un ratito más, pero estamos ya muy pisadas con el tiempo. Estoy marcando esto. Ya bastante cercanitas al final del programa. Sí, vamos ya nos a poquito. Algunos mensajitos a leer más. Como muy rápido. King Kong dice: bienvenidas. Si continúan con la guerrilla retórica, los shoppings seguirán arrebatándoles una fecha que debiera ser de dolor compartido y no de beligerancia facciosa. Las quiero. Sí, igual está bien, yo coincido igual. Lo queremos a King Kong por el retórico, apoyo, no es solo histórico. Eso. No está bien. Está bueno. Gracias por estar ahí, por querernos. King Kong. Gachu dice: besos mujeres, un placer volver a escucharlas. Alejandro, felicidades, día justo al derecho y al revés. Buenísimo. Justo un día al derecho y al revés. ¿Llegamos a requete? Bien. Tiremos un par de cosas de la requete, ¿no? De la requete rapidito. Mientras están afuera, ya seguramente esperando la gente de La Barbe en Verbe, que larga hoy. Suponemos. Su primer programa. Así que si nos están escuchando afuera y quieren ir pasando, serán bienvenidos y bienvenidas. Mientras, antes de que digas algo... Poneme separado. La música del final, por favor. Poneme la música. Que es también una incorporación. Poneme la música. Así termina, ¿eh? Vamos. con esa onda te puedo decir, mañana a las 17 horas a Plaza San Martín en Moreno, las mujeres organizadas del Oeste prepararon un festival en conmemoración con el Día Internacional de la Mujer, en donde reclaman, bueno, hay muchísimas cuestiones que están en esta agenda, pero principalmente el cierre y desalojo por parte del municipio de la organización civil Razonar, una organización que atendía a mujeres en situaciones de violencia. Así que bueno, acompañamos la, la denuncia, además diciendo lo desastroso, lo vergonzoso que fue la presentación de la elección de la mujer de Moreno en esta semana de conmemoración. Si bien. Me quedo sin trabajo, ustedes me bancan, ¿no? Obvio, Juli, siempre. Gracias. Para aclararlo. Y el sábado 10 de marzo a las 16 horas en el Paseo de las Artes, Rivadavia y Cosullo en Morón, también está la mesa por el aborto legal de la zona oeste con su jornada por el Día Internacional de la Mujer. Bien. Bueno, y si estás en Capital y mañana tenés tiempo al mediodía, 2:30 de la tarde, arranca la jornada de resistencia lésbica Pepa Gaitán frente al Congreso, y va a haber de todo. Radio abierta, va a haber música, va a haber talleres, y de 14:30 a 21:30, y después probablemente haya joda, así que si estás en Capital y quieres ir, también. Y yo, digo, aprovechando que todavía no llegaron los compañeros del próximo programa, yo me voy a ocupar el espacio y voy a invitar al cine. No es requete. Dale, pero, requete, ocupalo. Pero ver, puede ser requete, porque son jornadas con motivo del mes de la mujer. Entonces, antes de las risas, hay ciclo de cine de cortos por el mes de la mujer, cine coreano. Es un cine muy copado, antes de que se canse la risa, está muy bueno. Hay directores muy buenos. Y ves que tenés que estar en la mesa, vos te das cuenta. Es imposible que alguna de nosotras tres aportemos eso, imposible. No, y también cuento entre paréntesis que está el ciclo de cine chino, que me lo descubrí hoy caminando por la calle Rivadavia, el ciclo de cine chino, pero no tengo más datos, lo vi hoy, así que dije, lo tengo que contar. Bueno, el ciclo de cine de cortos por el mes de la mujer es a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Coreano en América Latina. Hay un montón de documentales, muy bueno, he tenido oportunidad de ver, está muy bueno. Va a ser a lo largo de todo el mes y gratis. Lo único que tienen que hacer es anotarse antes de ir para tener una entrada en el Centro Cultural Coreano, www.centroculturalcoreano.org, o llaman por teléfono, que ahí van a encontrar el teléfono, y pueden ver de qué se tratan las pelis, los documentales, recomiendo. Y después, pasó el otro chivo, ciclo de marzo, Mujer y Memoria en el Auditorio Kraft. Acá sí juntamos con motivo del Día de la Mujer, y también con motivo del 24 de marzo en el Auditorio Club Florida 681. Va a haber artistas como Teresa Parodi, Liliana Vitale, Verónica Condomi, Felipe Piña, Galeano. Y este ciclo propone distintos espacios para reflexionar acerca de las problemáticas vinculadas con los derechos humanos. Entonces habrán charlas, debates, obras de teatro, recitales, proyecciones de películas, presentaciones de libros, siempre con el eje puesto en la mujer y en la memoria. Repetime el día. Entonces, a partir del próximo jueves en el Auditorio Kraft. No dice horarios. Bien, a partir del próximo jueves. Sí dice que va a haber un recital el sábado 31, pero las jornadas estas en particular van a ser los días jueves. No hay más datos. Y estoy viendo gente que entra. Ay, entra gente. Gente entra nueva. Entra gente nueva. Subime la música al final mientras va entrando la gente. Sí, subime la música, así hacemos entrar a los desconocidos. ¿Qué más quiero? Está lo que más quise, lo que más quiero. De esta manera nos empezamos a despedir. A ver, el señor de anteojos que está allá atrás, a ver si se puede acercar. Venga, que no muerden los micrófonos. Pasa, que póngase cómodo, como en su casa. Que empieza a ser su casa. Es una nueva transición. Estamos con la gente del programa de la Barba Imberbe. Nombre y colegio, por favor. Hola, buenas noches. Soy Agustín y estoy en el colegio. No se me ocurre ningún colegio. Rápido, pero bueno, se nota. Bueno, ya tenemos la escuela normal 1. Hace rato que dejaste el colegio, si no te ocurre la idea. Sí, tengo unos cuantos añitos encima. ¿Y la señorita está? La señorita, no sé, colegio privado católico, ¿no? ¿Dónde? ¿Y tu nombre, por favor? Normal 2, María. María, acercate el micrófono. Bueno, ¿hoy arranca el programa? Sí, hoy empezamos. De hecho, el chico de anteojos es el conductor. Bien. Agustín Machi. Agustín, no, ya no es más el nombre. Sí, sí, así que él nos va a llevar al éxito. Bien. Bueno, les deseamos mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. Tomamos el compromiso al aire de entregar a tiempo. Va a ser, es una nueva incorporación de este año. Sí. Entregamos a tiempo. Sí. Perdón, no, no, el año mujeres. Pasado que no lo hacíamos, sí. Pero la idea es entregar a tiempo. Podemos utilizar algunos minutos siempre para poder saludarnos y hacer estas pavadas en el medio. Así que, bueno, nos vamos. Ah, invitamos en el Mujeres Te Invita a todos los oyentes que se queden entonces con la barba imberbe. Chao, Hugo. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Tierra y a un océano que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. Lo que más quise, lo que más quiero, que acumulamos mucho y respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco, que cada día que pasa sigo echándote de menos. Vaya por donde vaya aún te vuelo, que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Lo que más quiero. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. radio comunitaria. ¡Loco! FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Van a